acabó el motivo para seguir viviendo. ¿Ya qué caso tiene seguir en la vida sin ningún aliento? Ahora sí de plano se le acabó la fuerza a mi cuerpo entero. Ahora sí, Dios mío, llévame contigo o mándame al infierno. Pues qué caso tiene seguir en la vida si me falta ella. Lo que tanto quise, la que fue mi vida, la que fue mi estrella. Yo ya había pensado que amor como el nuestro nunca sería eterno. Ahora sí, Dios mío, llévame contigo o mándame al infierno. Así es como sufro. Pues qué caso tiene seguir en la vida si me falta ella. Lo que tanto quise, la que fue mi vida, la que fue mi estrella. Yo ya había pensado que amor como el nuestro nunca sería eterno. Ahora sí, Dios mío, llévame contigo o mándame al infierno. Se me acabó el motivo.